Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Soser Z y les doy la bienvenida al episodio 50. Y pues en este episodio hablaré otra vez de videojuegos, esta vez sobre una época en específico. Más que nada que esta se ubicó, pues se podría decir que un poco a principios de los 90s, mediados, más hacia mediados de los 90s, pero de hecho fue la primera mitad de los 90s en cuanto a videojuegos y en cuanto específicamente a consolas de videojuegos. Y pondré un poco el contexto también, la tecnología existente en cuanto a cómputo, que pues a final de cuentas siempre tiene mucha relación los desarrollos o avances tecnológicos en cómputo con la evolución de las propias consolas de videojuegos. Así que una es aplicación de lo que se desarrolló para la otra, se podría decir. Y pues específicamente de lo que voy a hablar es de la época aquella en que surgieron los CDs, el formato de CD, o más bien no que surgió, sino que se empezó a popularizar y a comercializar pues más masivamente el formato de CD para videojuegos. Que poniendo un poco en contexto, la tecnología de los CDs existe prácticamente desde principios de los 80s, pero como muchas nuevas tecnologías tardó tiempo en ser adoptada, en ser comercializada, en ser pues de alguna manera aplicable al mercado de consumo. Y empezó pues un poco a comercializarse y a consumirse el formato de CD pues a mediados de los 80s, al introducir pues el compact disc de audio, que pues ese era como que el nuevo formato de audio que empezó a popularizarse, y que pues ya a finales de los 80s pues ya cada vez más gente empezaba a comprar sus aparatos y sus discos de audio en compact disc, en CD. Y pues este formato, debido a su naturaleza, que es pues un formato digital, pues era lógico que eventualmente se adaptara a lo que es los equipos de cómputo, ya que pues ofrecía varias ventajas al tener un formato mucho más confiable que los discos magnéticos, los disquetes, y con mucho mayor capacidad de almacenamiento. Y de hecho hacia finales de los 80s, principios de los 90s, se empezaron ya a distribuir y a popularizar pues lo que fueron los lectores y los discos, los CDs ya de datos para computadoras. De hecho con las computadoras, las de procesador 386, 486, pues fueron de las primeras que empezaron a tener lector de discos. Y también pues en esa época, a principios de los 90s, empezaron a salir pues los primeros paquetes de software en CD, sobre todo los de contenido multimedia, o sea video, audio y los videojuegos, que pues obviamente también tiene mucho contenido multimedia. Y de hecho fue como que la más lógica e inmediata aplicación del formato de CD pues al tener gran capacidad de almacenamiento y que pues ya se tenían o era fácil adaptar los formatos digitales de video y de audio pues a un disco, a un CD, pues como que aprovecharon esa capacidad de almacenamiento, esa facilidad de conversión, pues para meter los primeros CDs, pues contenido multimedia. O sea, más que nada, siempre que veías un CD de principios de los 90, era típico que pues lo que contenía ese disco tenía que ver con música o video insertado, agregado, pues sí, incluido. Y pues de aquí pues partimos de lo que fueron las primeras consolas de videojuegos que tuvieron CD, que pues se podría considerar que la primera consola famosa de videojuegos que tuvo lector de CDs fue el TurboGrafx o PC Engine CD, que pues a principios de los 90 fue la primera que tuvo su adición, su expansión con un lector de CDs, obviamente lento. Y en ese entonces, como dije, el tener formato de disco era como sinónimo de tener pues contenido multimedia. Entonces muchos de los videojuegos, de los primeros videojuegos que, y sobre todo en consolas, que se presentaron en formato de CD, pues lo que terminaban haciendo muchos desarrolladores era meter música ya digitalizada, que grababan en otro formato y la convertían en formato digital, y video que a veces interactivo, que formaba parte del juego, o a veces pues simplemente como clips, como fragmentos de video que contaban la historia del videojuego o marcaban una transición en alguna etapa del videojuego. Entonces de hecho, si ven muchos de los títulos que salieron al principio en CD, era de eso, se trataban de aventuras multimedia o video interactivo o versiones de algún título con animación, con video live action, cosas así. Y bueno, de aquí pues mencionar que poco después, pues ya hacia el 93 más o menos, empezaron otras consolas pues a meter el formato de CD, porque pues al empezar a popularizarse los discos de datos, pues veían como la siguiente evolución en las consolas de videojuegos el que ahora cambiaran de cartuchos a discos, a CDs. Y pues las primeras que recuerdo que tuvieron después del PC Engine CD fueron el Genesis o Mega Drive, con el Sega CD o Mega CD, que fue la adición con la cual pues ya metieron el formato de disco, y donde pues aprovechaban ya el hardware que se tenía en la consola y simplemente agregaban funciones para que se pudiera interactuar o leer discos, CDs, y así pues también se tuvo en esa consola pues CDs, juegos en CD. Y también surgió una consola, dos consolas de hecho, que no tuvieron mucho éxito, pero se prestaban con futuristas, como más interactivas, más realistas, más, porque pues siempre, como insisto, en esta época denunciaban lo del CD, como que te apantallaban con lo de los videos, full motion video, o sea, pues video continuo, animación o cosas así, como pues lo la gran cosa, la evolución, y es que pues veamos el contexto en que venían los videojuegos antes de esto, que pues los videojuegos en sí toda la animación y todo el movimiento que veías en video era pues más que nada ya animaciones ya determinadas y muy limitadas de los diferentes elementos dentro del videojuego. Entonces no podías, y por las limitaciones además técnicas, no podías tener pues todo un ambiente animado o secuencias completamente animadas, sino que nada más ciertos elementos limitados se podían mover dentro de los juegos. Y aparte de que la música le usabas el sintetizador de la propia consola, un sintetizador, como si fuera un teclado, o sea, ahí como que generaba los instrumentos artificialmente y la música. Entonces pues así que estaba limitado por las capacidades de la tarjeta, bueno, de la tarjeta, de los chips de sonido de la consola. No podías pues tener audio pues proveniente de fuentes análogas, de instrumentos musicales, voces cantando, cosas así. Y pues todo esto pues al final de cuentas limitaba un poco lo que podían presentar audiovisualmente en los videojuegos en cuanto a qué tanto acción y movimiento veías en video y qué tanto escuchabas también con respecto a los efectos de sonido y a la música dentro de un videojuego. Entonces pues aprovechando la gran capacidad de memoria de un CD y que el formato de alguna manera estaba hecho para reproducir audio y video digitales originalmente, vieron como ese paso evolutivo de meter pues en los videojuegos pues ahora ya animación completa, sonidos ya grabados en estudio y todo eso, en vez de usar el sintetizador de la consola. Y así precisamente era como te anunciaban los juegos de esta época. Y bueno, interrumpí un poco lo que iba a decir de las otras consolas que salieron por ahí del 93, que fueron pues el 3DO, Real 3DO creo que era, y el CDI de Philips. Dos consolas como híbridas, que aparte te las anunciaban también como un nuevo formato multimedia, ya que uno más que el otro, sobre todo el CDI estaba más hecho como no solo videojuegos, sino también como un formato de reproducción que se podría decir que y pretendía ser el siguiente paso después de los videocassettes. Y que pues este sería el que a final de cuentas pues metería el contenido multimedia, yo sé, y te apantallaba mucho con el anuncio de estas consolas, con precisamente que ibas a ver pues tener toda una experiencia más inmersiva, se podría decir. Y aparte yo me enteré de la existencia de esas consolas porque para aquellos que no sepan, yo a principios, mediados de los 90s casi, empecé a comprar revistas americanas, y entre ellas la Electronic Gaming Monthly o EGM, la versión americana. Entonces esas revistas eran bastante completas porque traían noticias, artículos, reseñas de todas las consolas de videojuegos existentes, las portátiles, las caseras, las de CD, las de todos tipos. Y después de esto, de estas dos consolas que salieron y de el add-on, el Mega CD, Sega CD, que surgieron en esta época, la última se podría decir que hizo esa transición fue la consola más cara de su época, el Neo Geo, que sacó también su Neo Geo CD con muchas deficiencias, pero pues también metía muchos de sus juegos más recientes en este formato, aunque este no destaca tanto porque finalmente seguía siendo lo mismo, adaptaciones o conversiones de sus juegos de arcade para su consola. O sea, lo que veías en arcade era lo mismo que ibas a ver en la consola, simplemente que ahora en disco. Y pues, como muchos a lo mejor podrán recordar, con los primeros formatos, con los primeros juegos que salieron en CD, como la lectura de los discos era muy lenta, intrínsecamente porque el formato pues es secuencial a la hora de leer, pero también por la velocidad de los lectores de disco, algo que solía ser pues un nuevo problema que surgía era los tiempos de carga, la pantalla de loading, y ahí estar esperando a que cada que cambiabas algún menú o algún nuevo escenario o alguna nueva paso o formato del juego, tenías que esperar a la pantalla de carga de pues del contenido diferente que iba a cargar el juego. Y pues con esta popularización que se empezó a dar de este formato digital de contenido, en este caso para videojuego, pues las grandes compañías grandes que todavía no entraban al quite para este formato, pues decidieron ya entrar de lleno, lanzarnos después de esto pues ya en la siguiente generación de consolas, pues ya consolas completamente en formato de CD, que fueron pues lo que dio origen a primero a que Sony se involucrara con Nintendo para primero fue la intención de crear una edición para el Super Nintendo, Super CD o cómo era, creo que así, algo así se llamaba, o SNES CD, algo así se iba a llamar, que pues era la edición que iba a ser para el Super Nintendo y pues iba a leer discos de CD. Y de hecho pues era tanta la expectativa, el interés de muchos porque sacaras nueva adición de lector de CDs en el Super Nintendo, que hubo uno que otro desarrollador que empezó a desarrollar videojuegos o títulos específicamente para el CD. Y de hecho uno de mis juegos favoritos originalmente estaba siendo desarrollado para el CD, el de Secret of Mana. Secret of Mana de hecho originalmente estaba siendo desarrollado para CD, ya que si te fijan la primera porción del juego, de la historia, como que transcurre más lentamente, como que la progresión de la historia y de cómo van apareciendo los enemigos y cómo se van dando las cosas es más lenta, y como de repente cierto punto todo empieza a avanzar mucho más rápido y si empieza a ser mucho más corto en la historia, mucho más resumido, y esto tiene que ver con que pues el juego originalmente iba a ser para CD, pero Nintendo pues terminó cancelando esos planes de crear un lector de CDs para el Super Nintendo, y pues este juego tuvo que ser de cierta forma truncado y comprimido para que cupiera en un cartucho. Por eso, aunque gráficamente se veía muy colorido porque iba a aprovechar las capacidades de almacenamiento de CD, de hecho probablemente Secret of Mana a lo mejor hubiera tenido secuencias de animación, pues por eso es que como que se ve en ciertas partes como incompleto, como que les faltó poner algo en ciertas partes del juego, como que hay cierto contenido que está un tanto hueco, y eso tiene que ver precisamente con ese lector de CD. Y pues Sony, que era el que estaba desarrollando esta edición, pues un tanto molesto con Nintendo por haber cancelado todo el desarrollo que habían tenido, y luego que Nintendo aparte realiza un trato sin avisarle a Sony, Nintendo le realiza un trato con Philips para desarrollar otra versión del lector de disco para Super Nintendo, pues los de Sony finalmente decidieron aprovechar lo que ya tenían desarrollado y entrar al quite pues con su primera consola de videojuegos, que pues eso dio el origen a lo que ya conocemos como el PlayStation. Y pues Sega también entrando a la competencia, y pues su evolución un tanto accidentada, ya que había conflictos entre Sega de América y Sega de Japón de qué rumbo quería tomar con las nuevas generaciones de sus consolas. Por un lado, unos decían que simplemente iban a incrementar el poder del Genesis para pues seguir con estando vigente, y mientras otros decían que no, que ya se iba a sacar una nueva consola. Entonces por eso es que surgió el 32X y el 32XCD, o sea todo ese rollo, porque originalmente parte de la compañía pensaba que pues esto iba a ser lo que iba a ser como la evolución de la consola para competir con las nuevas generaciones de consola. Y finalmente Sega de Japón a rajatabla les mete la decisión de que después de haber salido el 32X, pues ya vamos a sacar el Sega Saturn. Y todo este conflicto interno que hubo se vio reflejado también en las decisiones intempestivas que tomaron para lanzar el Sega Saturn, y cómo pues esto molestó a las propias tiendas que iban a comercializar la consola, y terminó saboteando la propia consola de Sega Saturn y también a los propios desarrolladores de videojuegos que iban a crear juegos para el Sega Saturn. Y pues eso fue lo que marcó el gran fracaso de Sega Saturn. Pero bueno, pues ya con este surgimiento de estas consolas ya netamente en CD, ya no solo se limitaron pues a anunciar el CD como el formato donde te iban a meter video, audio, contenido multimedia en los juegos, sino que ya ahora lo que estaba en boga es que brincaran de los videojuegos en 2D a los videojuegos en 3D, ya con modelos poligonales, entornos en 3D, y pues todo mundo como que a veces de forma muy forzada empezaron a desarrollar pues todas las versiones de títulos que ya existían en 3D, y ya como que era, no era deseable o era quedarse atrás el que alguna compañía todavía se decidiera hacer algún juego en 2D. La mayoría pues se vieron obligados de alguna u otra forma a que sus juegos para estas nuevas consolas fueran forzosamente en 3D, aunque tuvieran muy buenas capacidades estas consolas, pues para correr juegos en 2D, que a la larga vimos que tienen su propio espacio, su propio género, los videojuegos en 2D, que no están peleados con los videojuegos en 3D, como que son formatos simplemente de jugar un videojuego. Y pues sí, o sea, si se fijan todos los videojuegos que salieron en esta generación de consolas, cuando salió el Sega Saturn, el PlayStation y el Nintendo 64, fueron videojuegos todo completamente en 3D, muchas veces pues muy mal desarrollados, porque pues muchas compañías como que sacaron de forma muy forzada sus propios juegos en 3D sin tener la experiencia, el conocimiento, la habilidad para desarrollar videojuegos en 3D, en vez de simplemente sacar videojuegos en 2D bien hechos, bien evolucionados, aprovechando las capacidades de estas nuevas consolas, sino que a fuerzas muchos juegos fueron en 3D, aunque no se sintiera pues cómodo muchos de estos juegos en 3D. Tenemos un montón de ejemplos de juegos que originalmente habían sido creados en 2D y que hicieron su transición al 3D y fracasaron en esa transición. Entonces pues fue mucho esa la tendencia, a final de cuentas, de moda de los desarrolladores de videojuegos de esa época. Y cómo pues vemos esta evolución, primero de que usar el formato de CD pues para meter contenido, primero multimedia, aquí videojuegos bien bonitos, bien vistosos, con animaciones, con video insertado en los videojuegos, pero que era más paja que realmente contenido en videojuego, a luego ser pues juegos en 3D, simplemente porque las consolas podían generar 3D y porque el formato de almacenamiento del LCD te da la capacidad de meter pues más contenido en este formato. Perdón. Y pues así fue como se vivió esa época, o sea, como pues no sabían aprovechar ya todo ese espacio de almacenamiento, y sin embargo tiene su valor nostálgico y también su validez el que hayan creado con estas mentalidades juegos para CD, porque por un lado pues tuvimos videojuegos que como que se vieron enriquecidos audiovisualmente con este pues aprovechamiento de meter animación, y más en mi caso como que siempre fue a mi añoranza que cuando jugara un videojuego se viera más como una animación, como una secuencia de anime, que todo el videojuego fuera como un gran episodio de anime donde si bien interactuaras como suele ser en un videojuego con los elementos en el juego, lo que se presenta en pantalla, pero que todo se viera más animado. Y pues muy pocos juegos se acercaron a eso, pero o sea, al menos como que cumplían parcialmente ese sueño que yo tenía de ver anime insertado en un videojuego. Y y creo que hace muy poco alguien se atrevió pues a sacar ya un juego completamente como un episodio de animación que fuera el propio videojuego, que pues obviamente me refiero a Cuphead. Precisamente por eso vale tanto, porque ves esa inmersión en la animación junto con lo que es la interacción de este que tienes en un videojuego. Y ojalá que Cuphead sea como que el iniciador de un nuevo género donde saquen juegos completamente animados o con animación más compleja en el propio videojuego. Entonces pues esto es un poco de lo que vivimos los que conocimos esas consolas y esa introducción de los CD en es en la tecnología de los videojuegos y cómo lo aprovecharon las compañías, los desarrolladores de videojuegos, y también qué aproximación tomaron pues muchos para vender los juegos, para mostrártelos, para de alguna manera como que hacer más rica la experiencia de los videojuegos. Y de hecho pueden ver esta evolución de esta tecnología, del uso de esta tecnología en los videojuegos, al ver juegos por ejemplo de Sega CD y de TurboGrafx CD o PC Engine CD, que tenía mucha animación, y por otro lado ver los juegos de PlayStation, de Sega Saturn, de cómo tenían todavía un poco ese rastro de secuencias animadas a lo largo del juego, pero aparte pues lo que es entornos en 3D, juegos desarrollados ya poligonalmente. Espero que pues este tema no se les haya hecho tan tedioso, que les haya interesado, y pues este fue el episodio 50 de Poco Común. Gracias por sus comentarios, por todos sus likes en iVoox. De hecho voy a leer algunos de los que me dejaron comentarios en el anterior podcast, porque Adrián Cruz, Teo Puente, Cris Rosas, Gaby Rodríguez, gracias por sus comentarios, y pues espero que les siga gustando este podcast, y pues prometo pues hablar de muchos temas, anime, videojuegos, cultura pop, de todo, y sobre todo también mucho contenido nostálgico de antaño. Gracias por escuchar este episodio, por descargarlo, ya saben, compártanlo, dejen sus comentarios, y pues nos vemos hasta la siguiente emisión. Hasta luego, cuídense. Right. Think about it.